Bienvenidos a Billete Abierto. Hola a todos y bienvenidos a Billete Abierto, un nuevo programa en el que precisamente lo que te ofrezco es esto, un billete abierto. Con él viajaremos todas las semanas a un destino diferente, así que por tu parte, lo único que necesitas es un poquito de imaginación, de ganas y por supuesto de perspectiva de futuro, porque esperamos que a este billete le des destino en tu vida real. Resumiendo, que este nuevo programa va de viajar, de acercarse a otros paisajes y a otras culturas, de cambiar el chip, el mental y el lingüístico, porque al fin y al cabo todos somos de aquí y de allá. Bueno, pero conmigo en este viaje se van más personas. Tengo a tres copilotos que de seguro nos van a proporcionar las herramientas más útiles y más originales que podemos utilizar en estos destinos. Tengo a mi lado a Javier Osorio, pero también está Ana García y Daura Vera. ¿Qué tal? Hola, encantada. ¿Están preparados para el viaje? Con muchísimas ganas de iniciar este proyecto y, por supuesto, con las maletas hechas ya. Muy bien, pues bueno, si todo el mundo está preparado, lo único que me queda decirte es que espero que te hayamos convencido y que te quedes con nosotros. Escuchantes, pasajeros, copilotos, abróchense bien los cinturones porque hoy viajamos a Londres. Bueno, ya tenemos el destino decidido y ahora pues lo que necesitamos un poquito, unos consejos prácticos antes de viajar a esta ciudad, que creo que Daura nos va a contar eso. Así es, Patri. Primero me gustaría situar geográficamente a Londres, aunque creo que todo el mundo más o menos sabe. Londres es la capital de Inglaterra y al mismo tiempo de Reino Unido, que está en la isla de Gran Bretaña. Digo porque siempre he creado confusiones. Y está atravesada por el río Támesis. Su fundación está alrededor del año 43 después de Cristo por los romanos, con el nombre de Londinium. Posee 8 millones de habitantes y 32 distritos. Alberga una superficie de 1.580 kilómetros cuadrados, bastante grande. Enorme. y es una de las ciudades más pobladas de Europa, junto a París, Moscú y Estambul. El Támesis cruza la ciudad, como ya dije antes, y la divide en dos mitades. Ese río, de todas maneras, el Támesis, siempre se suele decir que todos los misterios que tiene, ¿no? La gente dice de cadáveres y de cosas, ¿no? De que es un río muy sucio y muy... ¿Tú qué crees? Yo creo que también está bastante sucio y siempre lo cubre la niebla, así que... No creo que se pueda... Sí, es muy misterioso. Yo cuando fui por allí fue ya en periodo de invierno y hace mucho frío en el río. Sí. Bien, bien. Pues aparte del río, entonces, lo divide en dos partes la ciudad. Sí, es un río navegable, como todos ya sabemos. Y tuvo una gran influencia en el desarrollo de la ciudad. Londres fue fundada en la orilla del río, en la parte norte. Y por muchos siglos hubo un único puente en la ciudad, que es el London Bridge, el puente de Londres. Que es el que se abre, ¿no? Sí, que siempre vemos que se abre. Como consecuencia de esto, pues la principal y más histórica zona de Londres es la orilla norte del río, donde está el Parlamento de Inglaterra. Sí, que es cerca del Big Ben, es esto. Sí. Digo para que la gente más o menos con la imaginación, cómo funciona este programa un poco, pues se vaya situando. Y las principales zonas también turísticas, como el London Eye, teatros también por ahí, museos, sin fin de... Y la noria esa que se ve... Es el London Eye, la noria esa gigantesca, que prácticamente sirve para que saque fotos desde lo alto. Está muy guay, se lo recomiendo. Yo creo que no me atrevería porque tengo vértigo. Sí. Ahora paso a citar por grandes en grandes obras de literatura lo que sería Londres para ellos. Por ejemplo, para Virginia Woolf en Orlando, ella dice: era una tarde asombrosa de belleza. Al declinar el sol, todas las cúpulas, agujas, torrecillas y pináculo de Londres se erguían negros como tinta contra las furiosas nubes coloradas del poniente. Aquí estaba la cruz griega de Charing, ahí la cúpula de San Pablo, ahí el cubo macizo de los edificios de la torre. Ahí, como un grupo de árboles despojados de todas sus hojas, salvo un nudo en la punta, estaban las cabezas de las picas de Temple Bar. Ahora las ventanas de Westminster se iluminaban y ardían como un escudo celestial de muchos colores. Luego, por ejemplo, Stevenson, en el extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, decía: eran alrededor de las 9 de la mañana y habían comenzado ya las nieblas propias de la estación. Luego, por un momento, la niebla disipaba y un débil rayo de luz diurna se abría a paso entre inquietos jirones de vapor. El miserable barrio del Soho, visto a la luz de esos destellos cambiantes, con sus calles fangosas, sus transeúntes desalmados y sus farolas, que o no habían apagado todavía o habían vuelto a encender para combatir esa nueva invasión de la oscuridad, parecía a los ojos del abogado un barrio de pesadilla. Según Víctor Conde, que es un autor canario, me gustó citar esta obra porque es nueva, es publicada este año. Sí. Y se ambienta en un Londres fantástico, pero bueno, por lo menos nos puede dar una idea de su visión. Nuestra visión, claro. Los caminantes que a las altas horas de la madrugada paseaban por Jack's Bridge solían descubrir que, si bien les resultaba sencillo evitar dormir, no era tan fácil escabullirse del sueño. La niebla que cubría sus desgastados arcos era la misma que había saludado a los romanos a su llegada a la isla, milenios atrás. Muchos generales gloriosos habían entrevisto rostros en aquella espesa humedad, espejos del alma de los hombres que les recordaron que ni siquiera ellos estaban llamados a conquistar el cielo azul. Bastante poético. O sea, que la niebla parece ser un... un tópico, ¿no? Un elemento común, sí, en las descripciones, ¿no? Así lo vemos, creo que todos los viajeros, y así lo ven los escritores también. Es como un elemento mítico de Londres, y digamos que lo llena un poco más de misterio para grandes obras. También Sherlock Holmes se encuentra en Londres, en la City de Londres. Tiene su casa ahí también, ¿no? Sí, dentro del barrio de la City. Ahora me gustaría hacer un perfil de viajero, que sería como un decálogo de los consejos que podría darse. Son un poco, digamos, básicos. Sí. Pero sería más o menos lo que necesitarías para ir a Londres. A ver. Primero sería ser una persona aventurera, con ánimo de ver y caminar mucho, porque no paras de caminar. O sea, vete, sí, entrenado ya. Tener bastante dinero en el bolsillo. O sea, sí, porque es carísimo. Es todo muy, muy caro. Pero tampoco te olvides de que los museos nacionales son gratis. O sea, sí, hay como una contradicción ahí, no sé. Pero bien, por mí. A mí me encanta. Eso no pasa en España y cada vez que se viaja a Londres, pues, bueno, a Londres y toda Inglaterra, se agradece. Pues ser consciente también de que aunque se lleve dinero se puede pasar hambre, porque quieres ver tantas cosas que no te da tiempo a comer, o porque lo que vas a comer allí son sándwiches, hamburguesas y poco más, porque comida rápida y barata, es lo más barato. Luego hay que hacer una ruta aproximada antes de salir, porque como tienes tanto que caminar, pues el día anterior o un momento antes, pues coger una ruta en el mapa y saber a dónde vas a ir. Y si no, también puedes preguntar en turismo. Sí. Por ejemplo, las horas de guardia, de la Guardia Real, para ir al Palacio de Buckingham. Sí, porque es muy importante. Que es los días, funcionan los días pares y los días impares o algo así. O sea, el cambio de guardia es un día par o un día impar, que ahora mismo no sé. Sí, según la semana creo que va rotando. Es un día sí, un día no. Siempre. Entonces puedes coincidir que vayas y no los veas, así que mejor ir siempre por oficinas de turismo primero. Claro, ir bien preparado entonces. Sí, así es. Luego cargar en la mochila lo indispensable para que no te pese, pero ya que vas a estar todo el día con la mochila a la espalda, pues el mapa, por supuesto, para no perderte, agua, alimentos para el camino, para no morirte de hambre, y luego también ropa de abrigo, que puedes llevar puesta también. Eso es fundamental. Es lo fundamental llevar puesta, por lo menos. Hay que ir con una maleta enorme para visitar... No, realmente enorme no, va a ser pesada. Pesada porque no hace falta llevar tanta ropa, pero son capas de abrigo. Pues tienes que llevar gorro, guantes, bufanda, calcetines gruesos. Yo también había puesto como algo opcional llevar panties debajo de los pantalones, porque si tienes pantalones vaqueros se te enfrían, y si no llevas algo debajo que te caliente, pues también es importante. Chaqueta larga impermeable, y paraguas también, aparte de la chaqueta. Y botas impermeables, que es un gran error nuestro, de los canarios sobre todo, no llevar zapatos impermeables cuando, sí, se va a Londres, que llueve mucho. Luego, llevar una cámara fotográfica, eso no se puede olvidar, por favor. No. Y con mucha memoria. Primero que se pone la maleta. Con la tarjeta de memoria, con bastante capacidad. Perdona, Laura, que no les pase lo que me pasó a mí en mi viaje último, que me fui a Perú, que la cámara me dejó vendida a mitad del viaje. Entonces, pues, que la lleven bien preparada. Sí, con cargador. Es muy importante. Y adaptador también para poder utilizar el cargador, porque en Reino Unido tenemos otra conexión, ¿no? Sí. Es muy importante llevar unos adaptadores para el enchufe. Eso no se puede olvidar porque a mí se me olvidó. Y los adaptadores que te venden en cualquier 150 o lo que sea que se vende allí, digamos que no son buenos. Así que te los compras aquí en España y te los llevas. Eso. Que son distintos, ¿no? Son específicos. De ahí tienen una ranura nada más, ¿no? Son diferentes. Luego, también es aconsejable no tener miedo a ser ridículo haciendo preguntas de cómo llegar a los sitios, porque si te encuentras perdido, es lo mejor. Y también preguntar si vas solo o acompañado, da igual, si quieres salir en tus fotos y no salgan solo los paisajes, es importante que pidas a la gente que te saquen fotos. Fundamental. A ver, y también otra cosa que hice yo fue comprar por adelantado, los tickets, antes de ir, por ejemplo, al London Eye, alguna obra de teatro, que las obras de teatro son muy recomendables. Claro. Digo que las colas del London Eye son enormes. Pues por eso comprar por adelantado los tickets, o días anteriores, o simplemente por internet. Ahora tienen que ser sitios fiables. Ajá. Y recordar eso, bueno, lo de las entradas, que eran gratis. Es bueno recordar otra vez. Y luego por seguridad, Londres es relativamente bastante segura, pero como está siempre lleno de turistas, pues... Y además es una gran ciudad, también hay que saber por dónde andar, supongo. Sí, es muy importante saber por dónde se tiene que ir. Pues se recomienda, aunque eso también pasa en cualquier ciudad grande, que no camines por zonas alejadas y oscuras por la noche. Creo que eso también lo hacemos aquí. Dejar los documentos y el dinero en la caja fuerte del hotel, si es que tienes hotel. Si no, pues donde puedas tenerlo más resguardo. Yo, por ejemplo, me quedé en un albergue, entonces en ese caso pues yo no recomiendo dejarlo en el albergue porque son habitaciones compartidas. También se puede llevar cheques de viaje que luego convalidas en las oficinas de cambio o incluso en algunas tiendas también te los recogen. Claro, y eso, aunque te lo roben, pues no pasa nada, porque si te lo robasen hace falta también tu carnet de identidad para que te den el dinero, entonces, y tienes que firmar tú en el cheque de viaje, entonces es bastante recomendable, ¿no? Para si vas a un albergo, y encima los puedes retirar aquí en Canarias, ¿no? Y te los llevas para allá. Eso está muy bien. La verdad que no se me había ocurrido como consejo. Otras opciones. Son otras opciones. Bueno, pues, ¿alguna recomendación más, Daura? Bueno, por supuesto, como antes estaba hablando de las entradas, hay que comprar las entradas en centros autorizados y no a los revendedores que venden en la calle, porque pueden estafarte. No sé, sí. Y nada, si sales con tu cámara fotográfica, pues que esté bien asegurada, tu mochila siempre delante, enfrente de ti, nunca lo dejes en el asiento cuando estés en un restaurante. Uh-huh. O sea, estos son consejos que realmente valen para toda... Sí, para cualquier ciudad, ¿no? Hombre, en Londres están los taxis negros, que son los autorizados, no cojas otros, porque no se sabe si te pueden llevar a su casa. Nunca se sabe. Vale. Y nada, poco más, si quieren. Bueno, hablar. Pues... ya con esto tenemos una Yo serie de consejitos. Sí, ¿no? ¿Tienes alguna recomendación más entonces? No, realmente ya... Bueno, de todas maneras seguro que se nos van ocurriendo por el camino. El caso es que lo bueno de este programa es que siempre vamos a contar con un viajero real que haya viajado a este sitio y que nos cuente su experiencia. En este caso tenemos con nosotros a Irán Casas, que dentro de unos instantes va a ser entrevistado tanto por Javi como por Ana, y esperamos que nos cuente muchas anécdotas. Veremos. Seguimos entonces con la entrevista, ¿o qué? Bueno, Irán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Antes me contabas fuera de los micrófonos que había estado 3 veces en Londres, ¿no? Sí, he estado varias veces. ¿En qué año? Diferentes motivos y diferentes viajes. El primero fue en el año 2000. Fui realmente a Inglaterra y estuvimos en Londres un día, una visita relámpago. La segunda vez estuve un mes entero en Londres haciendo un curso de inglés. Y la última vez estuve 9 meses, pero no en Londres, sino en Kent, que está a 30 minutos en tren más o menos. y me escapaba cada fin de semana siempre que podía. ¿Y por qué elegiste Londres? ¿Por aprender el inglés o una ciudad que te interesaba? Entre otras cosas por el inglés, pero más que nada porque es la capital de la música pop y a mí eso me fascina. Y todo, es que todo Londres es increíble, es increíble. Bueno, siempre que vamos a alguna ciudad, pues vamos con algún prejuicio, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo cuando fui a París, pues lo típico, te decían que si los franceses eran antipáticos o la comida, no sé, ¿tenías algún prejuicio antes de ir a Londres? ¿Que después se te vino abajo o que permaneció porque era verdad? Bueno, pues no sé, los prejuicios de los que me habían hablado era que era una ciudad multicultural, me encantó que lo fuera. Fantástico, y sobre los ingleses, la verdad es que en Londres precisamente no encuentras a muchos ingleses, y parece una tontería lo que estoy diciendo, pero realmente te ves a personas de todos los sitios. Realmente para encontrarte un inglés, sobre todo siendo turista, es muy difícil, porque perdona, en todo el sector servicios... Y hay muchos españoles. Muchísimos, además los vas oyendo por la calle y todo, es que oyes mil lenguas, es que es increíble. Si quieres ver ingleses, vete a otro sitio que no sea Londres. Y bueno, también es un shock cultural, ¿no? Estamos viviendo en unas islas. Si ya tenemos diferencias con la península, imagínate con el resto de Europa y con Inglaterra, que es el país menos europeo, que se dice que son los Estados Unidos de Europa. ¿Y qué te pareció a ti esas diferencias culturales con respecto a Canarias? Sí, bueno, realmente es eso. Es una gran ciudad y realmente hoy en día están todas asimiladas de la misma manera. Es decir, te ves la multiculturalidad en cada calle. Realmente no Pero tiene tanta diferencia con respecto a Madrid o a París o cualquier ciudad grande. Esa multiculturalidad de la que hablas, entonces está bien asimilada, es decir, que tú no ves que haya guetos o que haya, no sé, grupos diferenciados, más apartados, sino hay mezcla, realmente es una mezcla, bueno, verdadera. En general en las calles tú vas caminando y vas oliendo la comida que sale, el olor a la comida que sale de los restaurantes y vas pasando de Italia a la India y realmente hay guetos ahí. Está el Chinatown, que es donde está la comunidad asiática, también hay incluso un gueto español, que fue una cosa que descubrí en la zona de Notting Hill, uno de los barrios más conocidos de Londres por la película, ¿no?, que tiene el mismo nombre. Hay una calle que es Portobello Road y al final de esa calle empieza el, entre comillas, el gueto español. Lo llamo así porque hay un instituto de español allí. Es un instituto como lo que sería aquí en España, un instituto de idiomas. Allí estudian español, suelen ir los hijos de los inmigrantes y a los alrededores hay tiendas de comida española. Es decir, si echas de menos el colacao, las pipas y esas cositas, ahí las puedes encontrar. Muy caras, pero están ahí. Y bueno, que estabas hablando de películas, ¿reconociste alguna calle por alguna película? Bueno, Notting Hill se reconoce bastante. Realmente las películas te suelen enseñar mil cosas, desde los barrios residenciales hasta el Big Ben, que aparece en un montón. Realmente creo que fue al revés. Después ves las películas y sí que te recuerdan al sitio donde estuviste. Incluso mejor, no sé. Y bueno, las ciudades, sobre todo una capital como Londres, son tan interesantes de día para ir a los museos como de noche. Saliste por la noche. Exacto. Por ahí. Y de hecho es que la vida nocturna de Londres es increíble. Eso de encontrarte a las 5 de la madrugada la calle llena de gente, pero gente de todo tipo, no solo los típicos borrachitos de última hora, sino gente de todo tipo, de todas las edades. Es que no lo asimilo, porque en una ciudad como Madrid, que tenemos la fama de ser tan nocturnos los españoles y demás, y sales a las 5 de la madrugada y te encuentras a 4 gatos. Pero en Londres es que es toda la gente en la calle a cualquier hora de la noche. Y después tienes las guaguas nocturnas que te llevan a toda la ciudad, está muy bien conectada de noche. Servicio de metro no hay, pero vamos, que te puedes mover fácilmente con el servicio de guagua, salen todas desde Piccadilly Circus. Uh-huh. Y puedes ir a cualquier sitio y siempre está vivo. Y sinceramente tienes seguridad por las noches. Estoy hablando del centro, claro, si te vas a los suburbios pues es diferente. Pero en el centro sí tienes seguridad completa, por lo menos yo eso fue lo que noté. Y bueno, decías que habías estado en el 2000 y posterior en el 2000... En el 2004, 2005 fue... Bueno, en medio estuvo el atentado de las Torres Gemelas. ¿Viste que hubo un cambio de seguridad o de personalidad o de conducta con respecto al año 2000? Sí, efectivamente. Y nada más llegar en el aeropuerto te ves a guardias con las metralletas. Es un poco impactante cuando llegas al aeropuerto y te los ves. pero sí se notó el cambio de seguridad y de hecho las condiciones de los aeropuertos a la hora de pasar son diferentes. Ahora te hacen quitarte los zapatos, bueno, y después ya de los atentados tienen mucho cuidado con lo que llevas en el bolso y demás. Los controles son un, perdón por la palabra, pero un coñazo. Pasar todos los controles y cada uno empaquetar, desempaquetar. De hecho, tuve una anécdota ahí que llevaba un bolso de mano con un imán. Es decir, la tapa del bolso era un imán. Y la pasé por el escáner y me pararon. ¿Qué lleva usted en el bolso? Bueno, pues llevo tal, tal, tal. Bueno, vamos a registrarlo. Ellos son muy educados. Ellos primero te preguntan y después te lo abren. Entonces empiezan a sacar del bolso un montón de cosas que llevaba ahí. Y nada, no encontraban nada. Pero seguían buscando, usan esos aparatitos, esos detectores de metales. Es que tiene usted un cuchillo, me decían. Y yo, no, no, yo no tengo ningún cuchillo. Yo todo, imagínense. Asustado porque en un país que no es el tuyo. Todo esto en inglés, ¿no? Exacto, claro. Inglés. Sí, porque allí no se preocupan en hablar tu idioma. Y asimilan que tú sabes inglés. Y si no, pues búscate un intérprete. Y nada, al final se dieron cuenta que era el imán. Y toda esa educación se fue porque después tuve que empaquetar yo todo. Pero bueno, una anécdota de cómo está la seguridad. Ese bolso lo he pasado por aeropuertos de España y ni me han parado ni nada. Para adelante siempre. Y una última pregunta. ¿Me podrías hacer un presupuesto de lo que me costaría un día en un hostal medio de estudiante, el desayuno, la comida, la cena y un par de cervezas por la noche? ¿Y alguna visita a algún museo también? Yo te puedo recomendar que te vayas a los hostales porque para mí es la mejor opción. Si me hablas de precios, la verdad es que no me acuerdo. La última vez que fui ahora este año, en las pasadas navidades, me quedé en un hostal en la zona de Victoria, que es muy buena zona. Hay muchísimos hostales, vas caminando por las calles y te ves 20.000. Y estaba muy bien. Los hostales son sencillos, si no buscas lujos ni nada, una cama y una tele para por la noche si te apetece y todo, pues las tienes. El precio, ni me digas, porque ni me acuerdo. A lo mejor los más baratos, unas 10 libras la noche, 10, 12 libras. Sí, hay de 10 libras, 12 libras, sí. Incluye de desayuno. bueno, de algo parecido a un desayuno. Suelen incluir desayuno, sí. En el que estaba yo era por ese precio, sí, más o menos, ahora que me lo dices. Encajo y estaba bien porque te daban el desayuno. Además que cuando estás en Londres realmente vas a pasar en el hostal muy poco tiempo. Es que con que tenga una cama y un baño, claro. Se nota que has estado en Londres, ¿eh? Ya has pasado la prueba. Bueno, pues después de estas preguntas que te tenía preparada Javi, vamos a darle paso a Ana, que creo que tiene unas más sencillas, más cortas, pero quizá más difíciles de responder. Vamos a ver. Bueno, pues así es. Tengo una batería de preguntas rápidas. Tú no te asustes, que eso es muy fácil. A ver. Me respondes lo primero que se te pase. En algunas ocasiones son preguntas y en otras ocasiones son para continuar la frase, ¿no? Con lo que te sugiere a ti. Bueno, ¿una comida, por ejemplo? Una comida, un kebab, por ejemplo. Los puestos de comida callejera son buenísimos. Además, son baratos, no son caros. Si eres exigente y que te quieres ir a un restaurante, perfecto. Yo me alimentaba a través de eso, de puestos de comida callejera de todo el mundo. Y si no, me iba a un supermercado, que hay algunos y escondidos, pero los hay, y te comprabas cualquier cosa. Realmente no era de restaurantes yo en mi caso, porque son caros los restaurantes. Uh-huh. ¿Una imagen, una fotografía que te venga a la mente? Pues una que me gustó mucho fue en el Embankment. Es la zona que está junto al río Támesis, donde está el Tower Bridge. Pues ahí es una foto preciosa. Muy bien. ¿A qué lugar viajas a menudo con la imaginación? que se pueda contar, por supuesto. Pues vamos a intentar relacionarlo con el tema. Sí, cuando me imagino en Londres, me imagino sobre todo en la zona del Soho. Es un barrio que está en Piccadilly Circus, por esa zona. El barrio más bohemio de Londres. Bueno, quitando Camden Town, que también me encanta. Pero bueno, ese barrio es un poco... También tiene la fama de ser el barrio de las prostitutas y un poco así. Pero es muy bohemio, tiene tiendas geniales. Y siempre que me imagino en ese barrio. Pero no por las prostitutas. A ver, ¿nunca falta en tu maleta? ¿En mi maleta? Uf, el reproductor de música, porque es que si no puedo estar en ningún sitio. La música para todos lados. ¿Un compañero de viaje, ya sea una persona o un objeto, algo que siempre va contigo en los viajes? La verdad es que me encanta viajar con personas, sobre todo. Y cualquiera que tenga pasión para, es decir, que vayamos a un sitio que y que después tengamos que hablar horas y horas sobre lo que vimos. O sea, que no sea alguien que vaya y vale, sí, qué bonito, qué aburrimiento, me voy. Sino alguien con quien puedas hablar así largo y tendido de, uh-huh, de lo que has visto. ¿Un souvenir? ¿Un souvenir? Uf, yo no soy de muchos souvenirs, la verdad, porque... Pero bueno, no sé, supongo que los souvenirs, además, recuerdo que habían cosas muy, muy graciosas, porque en las tiendas de Londres hay 20.000, y está el símbolo del metro, o una de las frases tradicionales del metro es Mind the Gap, que significa cuidado con la ranura, y se refiere a la ranura que hay entre el metro y el andén, que te puedes tropezar. Entonces habían bragas que ponían Mind the Gap, cuidado con la ranura. Tenía su truco eso. Ya me lo explicarás después. Pero no. Eso es un souvenir que yo no sé si lo regalaría, pero por lo menos simpático es. ¿El medio que prefieres? ¿El avión, tren, coche, barco, bici? El tren, yo me enamoré del tren. En Inglaterra me enamoré del tren, es algo que nosotros no tenemos. Y la verdad es que, bueno, me había subido a algún cercanías de estos de Madrid, pero el tren me encanta. El avión es más rápido, evidentemente, pero no sé. El tren tiene su encanto. Tiene algo romántico que me enamoró. ¿Pero es caro el tren allí? No es caro, realmente. Además, yo tenía, que es algo que si ustedes quieren pueden hacer, una tarjeta de personas, para personas jóvenes, se llamaba. Tenías que tener menos de 25 años, si no recuerdo mal, presentando el pasaporte, que eso es otro consejo que tenía que darles. Siempre lleven el pasaporte si lo tienen, porque el DNI te sirve para entrar en Londres, pero allí cualquier cosa que quieras tú justificar, te van a pedir el pasaporte, porque en Inglaterra no tienen DNI, lo hacen todo con el pasaporte. Entonces presentas el pasaporte, ya hemos salido del tema, y en cualquier estación de tren y te rellenas esa tarjeta y te da descuentos para poder viajar, sobre todo en la red de trenes y en el metro también tienes descuentos. Uh-huh. ¿Una recomendación para otro viajero que visite este destino? Pues sobre todo que lo disfrute, que vaya de compras, para empezar, porque Londres es la ciudad para ir de compras, que vaya a los museos, que como ustedes dijeron antes son gratis y eso es algo que no se ve en ningún sitio, que los museos, los grandes museos, la National Gallery, el Museo Británico, el Museo de Arte Contemporáneo, todos son gratis y eso es algo que excepcional, lo digo sinceramente, que lo disfruten. Bueno, que por cierto, son gratis porque nada de los museos es de Londres, es todo de otras ciudades. Ya sin meternos en política, ya faltaba que es verdad, que es verdad, yo la verdad es que sí, pero bueno, que sin meternos en política, que lo disfrutes, por lo menos está ahí al alcance de la mano. Tienen cosas de Egipto y mira, las puedes ver ahí sin tener que irte a Egipto. Un poco chungo, pero bueno. Muy cosmopolita, ¿no? La ciudad. Es muy cosmopolita. Es la ciudad cosmopolita. Yo es que estoy enamorado de Londres y quiero ir. Ojalá, por favor, ojalá pudiera ir dos veces al año. Una cosa así, estaría bien. El recuerdo de este viaje, ¿qué sentimiento te sugiere? Que, bueno, puedo imaginar, buenísimo, pero... Pues la verdad es que sí, es que tengo tantos recuerdos. ¿Pero qué sentimiento? O sea, yo que sea, no sé, yo es que creo que en otra vida nací en Londres, de verdad. Lo digo sinceramente. Porque es una ciudad que tiene todo lo que es la marabunta de gente, el poder ir a sitios, pero al mismo tiempo después te vas a un parque y es otra cosa diferente. Te echas en el césped, que los parques ahí son más informales que los de aquí, los de España. Te echas en el césped, te relajas un rato y vuelves otra vez a la marabunta esa, como digo yo. ¿Viajar es para ti? Para mí es la vida. Es descubrir cosas. Es que... ¿qué voy a decir yo? No, ya, lo dijiste todo. ¿Un destino por visitar, Irán? Pues ahora me encantaría ir a la India. Es algo que tengo hace tiempo. Y a los Estados Unidos, aunque era un país que no me hacía tanta gracia al principio. Pero ahora últimamente me gustaría. ¿Será por Obama? Bueno, también, ¿por qué no? Bueno, y para finalizar, como decía Cervantes en El Quijote, viajar hacia el hombre discreto. ¿Tú dirías que viajar hacia el hombre, entendiendo como hombre, por supuesto, el hombre universal, hombre-mujer, que no haya aquí? Viajar hacia el hombre más inteligente, sobre todo porque te da una percepción de la vida diferente. Conocer otra cultura hace que tú, contigo mismo, seas más tolerante y sobre todo con las personas que te rodean, con los inmigrantes, sobre todo. Abierto de mente. Cuando tú te has hecho inmigrante, al menos por unos días, ya sabes cómo se sienten. Y eso es bueno, que deberíamos conocerlo todos, ese sentimiento, para que así no haya tantos prejuicios como hay hoy en día. Pues yo creo, Patrick, que ya ha quedado bien clarito, ¿no? Todo. Sí, la verdad es que tengo que decirle a Irán que ha sido un placer que venga con nosotros en el primer programa de Billete Abierto. El placer porque es mío. La verdad es que desprendes un montón de ganas de viajar y eso es lo que compartimos todos, o lo que queremos compartir con los que nos escuchan. Muchas gracias. Pero bueno, que a mí me gustaría preguntarte una última cosa. Al principio... yo hablaba de cambiar el chip lingüístico y mental cuando viajamos, ¿no? Entonces, me gustaría saber si hay alguna expresión en inglés o alguna palabra que para ti sea especial o que te guste o que te recuerde algún momento que viviste en Londres, no sé. Una frase, una cita, algo en inglés que... Así, lo primero que te diría es, where's the toilet? Es muy importante, ¿dónde está el baño? Pero la verdad es que no sé, hay tantas, realmente es con lo que te dices, cambias el chip y ya eres uno más, un poco. Pero bueno, where's the toilet? Bueno, pues nada, después de todas estas recomendaciones, espero que todos nosotros y que los que nos escuchan hayan disfrutado de este mini viaje a Londres. Y por supuesto espero que no te olvides de que aún conservas ese billete abierto. Así que te esperamos en el próximo viaje. Gracias a todos y hasta la próxima.